Estás escuchando todo el rock y el metal. EDR Radio. Estás escuchando todo el rock y el metal. Se escucha desde Buenos Aires. Surround me forever. Los fines de semana son a puro rock y metal por Radio EBR. Estás escuchando Radio EBR, música alternativa para gente alternativa. Estás escuchando todo el rock y el metal por radioebr.org. Fines de semana a puro rock y metal. Con Vikingo Borealis. Con Vikingo Borealis. Por Radio EBR. EBR. Y ahora sí, queridos amigos de Radio EBR, queridos amigos de esta, como decía, queridísima emisora, estoy al aire en vivo en este día domingo 18 de enero ya de este 2026. Y bueno, sí, pasaron muchas cosas en lo que fue el cierre del año, el comienzo del año, muchas novedades, tanto en lo musical como en la actualidad mundial, claro, por supuesto. Y la idea era poder realizar un programa de cierre de año, como suelo hacer todos los años, pero bueno, hubo un programa de cierre de año, sí, diferente. Recuerdo que fue aquel 149, luego me fui de viaje y estaré hablando en el transcurso del programa también de esa nueva aventura muy linda, viajera, por cierto. Así que llegó el día de reencontrarme con una de mis queridas pasiones, entre otras, por supuesto, y que tiene que ver con esto de hacer radio. Y qué mejor que hacer lo que a uno le encanta, con lo que a uno lo llena, con lo que a uno le gusta, y en esta historia de la música y de los géneros que más me gustan, los géneros que más me encantan, como lo es el rock y el metal, que arrancara esta historia ya por el año 2012. Así que imagínense, tantos años con esta historia, con este programa aquí por Radio EBR, y siempre agradeciéndole a todos ustedes por el apoyo y el aguante de siempre a la radio, a Radio EBR, a esta emisora y a este humilde servidor con este programa, ¿eh? Así que bueno, mi nombre es Hernán Vidal, estoy transmitiendo en vivo desde aquí, desde zona sur de Gran Buenos Aires, más precisamente desde Monte Grande, arrancando este programa número 150 de este nuevo año 2026. Un placer, así que bienvenidos todos y todas a este nuevo programa. Espero que les guste lo que tengo preparado para hoy. Es la idea, así que voy a arrancar este programa número 150. Ustedes saben que estaba dudando de cómo arrancarlo, a ver qué artista poner, qué banda poner. Hay muchísimas cosas con las cuales podría arrancar este programa, pero escuché hace unos días nomás una versión que me encantó mucho de una estupenda canción clásica de heavy metal que naciera ya por los años 90, con aquel famosísimo, diría yo, disco negro disco negro de Metallica. Y es una versión muy particular porque está interpretada en nuestro idioma, en idioma español. Pero sin más, los voy a dejar y que lo presente él, porque es un viejo conocido también de este programa, de este espacio, y me estoy refiriendo ni más ni menos que a el músico, artista, cantante chileno Nico Borie, bueno, que interpreta canciones muy reconocidas en idioma español. ¿Y cómo quedaría, por ejemplo, esta famosa canción entre tantas, ¿no?, que tiene obviamente Metallica? Pero que lo presente él, que lo presente Nico Borie, así tal cual como está en su canal en YouTube. Así que bueno, espero lo disfruten y creo que es una buena manera de arrancar este programa y este 2026, si se quiere, ¿no? Ya día 18, pero arrancando el primer programa de este año, que va a haber muchas novedades, porque va a haber novedades de todo tipo, pero no me voy a adelantar con eso. Vamos con Nico Borie y esta clásica canción de Metallica. Vamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy primer video del 2026 y no podía ser otro que Enter Sandman, este gran hit de Metallica que estaba pendiente en el canal. A continuación, en los primeros segundos de la canción, les voy a dejar toda la información sobre la letra y su significado. Y por último, un pequeño spam, los invito a que se suscriban al canal de NDX, nuestro nuevo proyecto musical original. Ya lanzamos nuestra primera canción, Evolución, y muy pronto, este 15 de enero, lanzamos el segundo adelanto del disco que sale en marzo, así que invitadísimo a todos los que les guste mi trabajo y les guste Metallica y les guste esta música, vayan a escuchar NBX. Ok, ahora sí los dejo con Enter Sandman de Metallica, si estuviera en español. Y así arrancó, mejor dicho, este programa número 150 aquí por Radio EBR para todo el mundo, Ni más ni menos que con el gran Nico Borie y su versión adaptada al español de Enter Sandman. Así es. Qué buena versión, La verdad, como la mayoría de las canciones que tiene en su canal en YouTube. Si nunca lo escucharon, los invito porque no tiene desperdicio, No solo él, sino los músicos con los cuales cuenta para realizar los distintos covers de tantos clásicos de este género que más nos encanta, claro que sí, que es el rock y el metal. Vamos, después vamos a ir al próximo bloque. Lo que quería decir que luego de Nico Borie escuchamos a la agrupación Nation Wide con In Your Eyes, En Tus Ojos. Y luego escuchamos a la banda By Bang, esta banda de AOR, Hard Rock, con la canción Alza Tus Manos, Levantas Tus Manos, Raise Your Hands. Bueno, y mientras escuchamos de fondo a Metallica, por supuesto, en vivo, una grabación en Moscú, allá por el año 91. Claro, Nico Borie, en su presentación de la versión en español, decía: dejo en la descripción el significado de la canción de Enter Sandman. Y el significado, por si no lo sabían, es muy interesante porque dice: Sandman es, traducido al español, por supuesto, es hombre de arena, y es un personaje mitológico europeo que visita en las noches a quienes duermen y les rocía arena mágica para que puedan tener dulces sueños. Se suele asociar esto a Morfeo, ustedes saben. Bueno, lo voy a decir de nuevo porque es interesante. Sandman, hombre de arena, es un personaje mitológico europeo que visita en las noches a quienes duermen y les rocía con una arena mágica para que puedan tener dulces sueños o puedan descansar de manera placentera. Se suele asociar a Morfeo, el famoso dicho: estoy en manos de Morfeo, me dejo con Morfeo y demás. Bueno, dicho esto, y luego este arranque a full con todo el poder de este programa número 150, que este programa tiene de todo, musicalmente hablando, y también, como dije, les voy a contar algunas cositas de mi último viaje en el mes de diciembre, porque regresé a fines, más precisamente el 30 de diciembre, regresé aquí a Argentina. Pero bueno, eso lo voy a dejar para más adelante. Ahora quiero ir con más música. Les voy a presentar a otro legendario músico, que es ni más ni menos que Dirk Schneider, cantante de, ustedes saben, por ejemplo, de Accept, pero también su propuesta solista. Dirk Schneider, vamos a escuchar Every Heart is Burning, cada corazón está ardiendo, ¿será? Every Heart is Burning. Luego vamos a escuchar a algo nuevo, que es Aeon Gods, y que tiene que ver con la IA, con la inteligencia artificial. Y también iremos con la banda suiza Chakra, que ha sonado en más de algún programa aquí. Vamos con este segundo bloque de este programa número 150 en este año ya, claro, 2026. Vamos. We'll be right back. whisper shadows drift. Gladness seems so far away, but pain and grief so near. The billows of this gorging sin that wrap him like a shroud. The wicked. This is a radio resort. Basis economic to alternative people. ABR Radio. Número 150, sí, así es. 150, cuando escuchamos de fondo a la gran Annette Van Giersbergen, con una perla, una grabación en vivo hace muchos años atrás en Live and Pimpok. Si mal no recuerdo, año 1998. Tendría que buscarlo bien, pero con una voz exquisita, muy joven Annette y toda la banda, A ver, vamos con un poquito de este clásico In Motion. Bueno, tenía ganas de escuchar un poquito la voz de Anek. A ver, ¿qué sonó en este bloque? Por si te lo perdiste, por si lo escuchaste, el bloque anterior, que fue el segundo bloque de este programa, escuchamos a Dirk Schneider con Every Heart is Burning, Cada Corazón Está Ardiendo. Luego escuchamos a este proyecto, a Aeon Gods, que tiene que ver con la IA, con la inteligencia artificial. Tengo un bloque más adelante. Si te gusta el hard rock, si te gusta el AOR, si te gusta esa onda de los 80s, te va a volar la peluca, porque las cosas que se están logrando artísticamente, entre otros rubros, ¿no? Pero voy a apuntarle a lo que tiene que ver con el arte musical. Con este avance de la inteligencia artificial es más que sorprendente. Más que sorprendente. Ya he compartido varios proyectos, sobre todo en el segundo semestre del año pasado, en varios programas, pero cada vez están surgiendo más trabajos impecables, que tienen que ver con esto de utilizar la inteligencia artificial para crear arte, para crear música. Pero bueno, no me voy a adelantar. Más adelante, en uno de los próximos bloques, les voy a compartir más de eso. Lo que sonó fue el proyecto Aeon Gods con Soldiers of Re, un video muy interesante, muy bueno, muy bien hecho, muy bien logrado. Soldados de Re, Aeon Gods, que dicho sea de paso, lo compartí en mi cuenta de TikTok, que se llama, por supuesto, Vikingo Borealis, así que me pueden buscar ahí también en TikTok. Compartí este video de Aeon Gods, Soldiers of Re, como también compartí hace algunas horas un video de la legendaria Gotthard, esta banda suiza, con la canción justamente The Call, La Llamada, con, bueno, una letra muy particular, pero ni más ni menos que un video grabado por un aficionado, ¿no?, en vivo, o una aficionada en vivo, allá por el año 2009 en Zaragoza, Live Zaragoza, claro que sí, The Call, Gotthard, con ni más ni menos que el gran cantante, lamentablemente fallecido, Steve Lee, que ya lo he contado en un par de programas, que estaba cumpliendo un sueño, que era recorrer parte de Estados Unidos en moto junto con otros motociclistas y un camión. A ver, lo voy a contar rápido porque ¿cómo van a ser? ¿Cómo un camión? Sí. Se habían detenido porque se había alargado a llover, entonces se detuvieron todas las motos al costado de la ruta para ponerse unos pilotos para cubrir su cuerpo de la lluvia. Entonces pararon, no uno al lado del otro, sino fueron parando en unos 100 o 200 metros. Se ve que eran varios motociclistas. Y un camión que venía de la mano contraria, o mejor dicho, no, de la mano, de la misma mano, no de la mano contraria, golpeó a una de las motos que estaba detenida al costado, y la moto voló varios metros y lamentablemente golpeó de lleno al cantante Steve Lee, y la muerte fue al instante. Increíble, ¿no? El tipo estaba cumpliendo su sueño de recorrer en moto parte de Estados Unidos y encontró la muerte justamente en ese sueño que estaba cumpliendo. Lo extrañamos muchísimo a Steve Lee en los escenarios. De hecho, cuando Gotthard vino por primera vez aquí a... Primera y única vez, si mal no recuerdo. ¿Quién les habla? Tenía la entrada 0010 sería. Una cosa así. Cuando me enteré que venía Gotthard. Pero, claro, vinieron con el nuevo cantante, no con Steve Lee, luego de su fallecimiento. Una pérdida lamentable y que obviamente se lo extraña mucho en esta historia de la música y en este mundo del rock. Pero claro, Steve Lee nos ha dejado un legado invaluable, un legado muy grande, con muchos discos con esta banda suiza, con Gotthard, con participaciones solistas. Nos ha dejado un gran legado, una cantidad de música y una cantidad de canciones bien rockeras, muchísimas baladas espectaculares. O sea, si no lo conocían a Steve Lee, los invito a buscar material de Steve en las redes, más que nada obviamente en YouTube. Steve Lee, tanto solista como con la banda hard rockera Gotthard, esta banda suiza. Bueno, dicho esto, le decía Dirk Schneider, Aeon Gods, Chakra también sonó en este programa con Something You Don't Understand, algo que tú no comprendes. Y luego de la tanda escuchamos, de la tanda cortita, escuchamos a Gotthard y The Call. Bueno, justo estaba viendo qué estaba pasando en el mundo del deporte, más que nada en el fútbol, para ver. A ver ahora, se tildó todo, increíble, se tildó todo. Creo que salió todo ese desastre al aire, con el micrófono. Bueno, ahí estamos de nuevo en este programa número 150. Bueno, siempre, algún desperfecto al aire tendría que suceder, Bueno, espero no vuelva a ocurrir, porque ahí estoy viendo, creo que estoy saliendo bien. Bueno, crucemos los dedos. Les decía, estaba chumeando a ver en la parte deportiva que estaba ocurriendo, más que nada en el fútbol ahora a la tarde. Bueno, en un ratito voy a estar contando un poco de eso. Ahora les voy a presentar el próximo bloque, que tiene que ver con un poco de metal sinfónico, que tengo ganas de escuchar un poco, así que espero les guste este próximo bloque que acabo de preparar. Vamos con la banda Sandria, y Live the Child. Luego escucharemos The Dark for Heaven, Too Bright for Dust, así es. Y por último, a la gran banda Amorphis. silent trap, a stranger in this empty space. The choir whispers in the east, but their high notes now sound like fear. I left the feast to find the beast. Semana a puro rock y metal. Con Vikingo Borealis. Con Vikingo Borealis. Por Radio Ever, Ever. Weapons